Hola chicas y chicos, ya estamos en diciembre y cómo no, va siendo hora de hacer una entrada un poco más navideña. Por ello, os dejo con varias propuestas en el blog para regalar en estas señaladas fechas. Un besito enorme.